El ángel del encuentro es muy profundo. Va mucho más allá de encontrar un aro que me falta, que también está bueno y es lógico que lo hagas y ojalá lo hicieras. Es encontrar cosas más profundas también, cosas que te perturban, cosas que por ahí das por perdidas, ¿eh? Porque decís, bueno, no puedo ni intentar reconectarme con esta situación. Y el ángel del encuentro te da esa oportunidad. A veces, a lo largo de todos estos años he aprendido que a veces cuando no encontrás a alguien o algo, es porque es mejor que esté perdido. Y resulta que nos empecinamos y es parte de como una obsesión querer recuperarlo, querer estar, querer encontrarlo, querer que las cosas sean como a mí me hubiera gustado o yo soñaba que hubieran sido. Y pedirle al ángel del encuentro lo que hace es que puedas cerrar etapas. Que si esa persona con la que te desencontraste en algún momento de la vida es buena para vos, y reencontrarla desde un lugar diferente, bienvenido sea. Y si no, te recuerda, viste que nosotros tenemos la tendencia a creer que todo tiempo pasado fue mejor, que las personas que ya no están siempre hubieran sido mejor, que es como que todo toma una magnitud mucho más grande y mucho más importante cuando ya no está, ¿no? Ese lugar donde te tenían harto, estabas enloquecido, no te gustaba, te molestaba, hoy a la distancia, bueno, no era tan malo el trabajo, no era tan malo el edificio, no era tan malo el departamento, no era tan mala la casa, no era tan mala mi amistad con fulano, bueno, prefiero eso a nada, ¿no? Y a veces hacemos el intento desesperado del reencuentro, y después nos sale mal, porque resulta que por alguna razón ese camino se había, de ser un mismo camino, se convirtió en un camino paralelo. Bueno, ¿sabes qué te ayuda a ser el ángel del encuentro? A sin pasar por las cosas desagradables, a que puedas darte cuenta y encuentres la situación que crees perdida. Entonces, te reencontrás con esa persona que por ahí extrañás o que pensás que estabas equivocada, que no era tan mala. Y cuando la ves o cuando la reencontrás, sentís la distancia, sentís que no, que tenías razón. Te acordás por qué no estás al lado de esa persona, por qué elegiste ese otro camino. Y ese ángel del encuentro es como un trabajo completo, ¿no? Te ayuda a encontrarlo y te ayuda a tomar distancia, pero definitivamente. Te ayuda a superar las etapas. Y a veces no hace falta ni encontrarte, ni con las personas, ni con los lugares, ni con las situaciones. ¿Sabes qué? Te pone la verdad ante las circunstancias. Entonces empiezas a decir, no, pero ¿sabes qué? A mí esto no me hacía bien, no me gustaba tal cosa, o no me gustaba tal otra. A veces te pasa que uno se acostumbra a determinadas cosas, hasta el sufrimiento uno se acostumbra. Entonces de golpe empezás a pensar, y bueno, no era tan malo, ahora lo extraño, o volver a ese trabajo, o había algo bueno que no pude ver. Bueno, rescata lo bueno desde otro lugar. Eso te hace ser el ángel del encuentro. Encontrar a las personas, a las situaciones, los caminos, en realidad el camino, para tu crecimiento espiritual y tu crecimiento personal, para que uno deje de estar mirando siempre para atrás. El ángel del encuentro te pone adelante situaciones que quizá te hacen estar mirando demasiado para atrás y no te dejan crecer, ¿no? Por ahí a mí me han pasado a lo largo de todos estos años de ver gente que se vuelve a encontrar con una amiga de la infancia, que eran muy pegadas, muy amigas, muy conectadas, muy divinas, pero un día la cosa se quebró y entonces empiezo a engancharme y a ver, bueno, pero la verdad era tan sólido, tan fuerte, y te reencontrás y las cosas no son iguales ni parecidas, porque las circunstancias son otras, porque los caminos por alguna razón te llevaron por lugares diferentes. El ángel del encuentro hace que uno pueda recuperar el presente y dejar el pasado y dejar de vivir en lo que hubiera sido mejor, en lo que hubiera pasado. ¿Cuántas veces pensamos, y si yo hubiera hecho tal cosa, hubiera actuado mejor, o no me hubiera mudado, o me hubiera mudado antes, y estamos siempre sospechando y enojándonos con lo que pasó o con lo que debería haber pasado? Cuando vos te conectás con el ángel del encuentro, encontrás las razones. Una de las cosas que encontrás son las razones. Las razones por qué estás aquí. Las razones de por qué estás aquí y ahora. ¿Por qué encontrás el camino hacia dónde vos tenés que seguir? Entonces, cuando yo encuentro esa decisión, cuando encuentro el momento justo, cuando decido que lo que yo estoy haciendo en mi vida es bueno y lo elegí y lo volvería a elegir, entonces ahí me reenamoro de las circunstancias, ¿no? Ahí encuentro, encuentro el camino correcto. Ahí encuentro la situación que me ayuda a conectarme conmigo mismo, con lo mejor. El encontrarme con ese espacio de luz del aquí y el ahora. Dejar de suponer cómo debería haber sido. Dejar de creer que todo pasado fue mejor. Encontrar el camino correcto para cada situación de mi vida. Encontrar, buscar y encontrar. Si vos podés encontrar la forma de salir adelante, vas a darte cuenta que todo vale la pena, que todo lo que estás haciendo fue por algo, que en el momento indicado es hoy, es ahora, no es mañana. Siempre, porque te puede pasar, y está bueno que el ángel del encuentro te lleve a encontrarte con el presente también, que vivas pensando en lo que podía haber pasado mañana, ayer, y lo que va a pasar mañana. Y es hoy, y el aquí, y el ahora, y el donde estoy, y donde me quiero poner, y donde necesito estar, donde me voy a acomodar mejor que en el tiempo presente. ¿Dónde voy a estar mejor que aquí y ahora? Y eso hace el ángel del encuentro, darte el camino para que vos puedas encontrar esa paz interior. Y cuando yo sé por dónde tengo que caminar, camino más seguro. Cuando ya conozco el camino, camino más seguro. Cuando hoy voy por el camino correcto, empiezo a sentirme más fuerte, más seguro, más contento, más sereno. A veces mucha gente me dice, no, pero tengo que volver al lugar para poder darme cuenta dónde estoy ahora. Eso te hace el ángel del encuentro también. Quizás sin tener que volver al dolor, a la amargura, cuando has dejado un lugar que te hizo mal. Tenés que volver a ver a tu torturador para poder sentirte libre, está mal. Eso hace el ángel del encuentro, que encuentres la paz, que encuentres la serenidad, que encuentres el tiempo presente, que puedas decidir aquí y ahora. Claro que sirve para encontrar cosas que no puedes, que te trastornan, un papel, algo que es urgente, que necesitas para un trabajo, para estudiar. También, obvio que sí, para eso está. Pero también está para que encuentres cosas más profundas. Yo vine a vos y a mí también para recordarnos que el que busca encuentra, el que pide recibe. Y que de alguna manera, si todos estamos en la búsqueda de valores, en la búsqueda de justicia, en la búsqueda de luz, en la búsqueda de la paz interior y de la paz para el mundo, no podemos seguir pensando en el ayer, en el pasado. Tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos que dejar de engancharnos en lo que no pudimos, o en lo que no quisimos, o en lo que no supimos. Y tenemos que empezar a decir, bueno, ahora sí sé lo que quiero. Y si me decís, no, mira, no, la verdad que no sé lo que quiero, bueno, encontrá la vocación, encontrá la carrera, encontrá el camino. Pedile a tu ángel del encuentro que te guíe para eso que estás tratando de encontrar. Si no, mirá, si no lo haces hoy, lo puedes hacer mañana. Y si no, me vas a decir, mira, lo voy a hacer en las vacaciones de invierno o en las de verano, porque ahora estoy muy ocupado. No puedo, mira, si me encontrara con determinada situación, no sabría qué hacer. Eso también te mantiene preso y atado. Aquí ahora, en este instante, por algo escuchaste este programa, por algo salió hoy para todos nosotros el ángel del encuentro. Salir de la oscuridad, salir del estado del mañana pasado, la semana que viene, hoy no puedo, bueno, Dios proveerá. Claro que eso te desestresa y si es así está bien. Ahora, si no te desestresa y te carga de angustia, si tenés que elegir un curso para hacer, un médico para visitar, un análisis para realizarte. Y decís, bueno, ahora no tengo ganas, lo hago la semana que viene, y la otra semana, y si no veo, y te da, pero todas las noches cuando vas a dormir estás diciendo, ay, pero si estoy enfermo, y pero si esos análisis me dan mal, y si tengo que seguir un tratamiento y no lo estoy haciendo, y si, ¿sabes qué? Tomá el toro por las astas y hacé lo que tenés que hacer. Te alivia. Nos alivia conectarnos con el tiempo presente. No carguemos nuestro futuro, ni le demos tanto valor negativo o positivo al pasado. ¿Sabes qué? Ya pasó. Encontrate con el aquí y ahora. De hecho, le podés pedir al ángel del encuentro que te haga encontrar con el día de hoy. Ángel del encuentro, conectame con el día de hoy, con este tiempo presente, con ese, ¿sabes qué significa presente? Regalo. Y estás con el regalo del día de hoy. ¿Por qué voy a estar cargando el día de mañana? Esto es como cuando vos vas al supermercado o cuando vos vas a... Sí, al supermercado, que es un ejemplo bastante habitual. Entonces pones en una bolsa el peso dividido, en varias bolsas el peso dividido, ¿no? O pones en la primera lo liviano, en la otra lo liviano y dejas para el final todo lo pesado. ¿Sabes qué? El repartir el tiempo, repartir el esfuerzo, te va a ayudar a repartir tu energía. Bueno, lo mismo pasa con el día. Si yo cargo todo para en el día, en la agenda de mañana, la de hoy, va a estar liviana, pero voy a estar angustiado y preocupado por lo que tengo que hacer mañana. El ángel del encuentro te ayuda a encontrar el ritmo, te ayuda a encontrar la paz, a programar, a hacer ese mapa pequeño de cada día. Después, obviamente que si uno fluye y si uno está conectado con los ángeles y con la espiritualidad y con esto de decir, bueno, Dios proveerá, obviamente que si surgen situaciones vas a ir también fluyendo. Obviamente yo no te digo que armes una agenda, a las 12 tenés que comer, a las 3 tenés que lavar los platos, a las 3 tenés que salir a caminar por el parque, a las 4 tenés que ir a... No. Porque también te estás agobiando y atando. El ángel del encuentro te ayuda a encontrar el mejor ritmo. Ese ritmo que te hace ser feliz. El camino que paso a paso disfrutás de dar. Y si no tenés disfrute, y si sentís que para vos cada día es lo mismo, que uno va en la maquinaria del hacer, como muchas veces decimos, yo para mí es todo igual. Que encuentres la paz, que encuentres la alegría, que encuentres el disfrutar del tiempo presente. Que no valores ni sobrevalores tanto el pasado y no sobrevalores tanto el futuro. Porque si encontrás tu aquí ahora, te sentís cómodo con lo que te toca vivir, vas a decir, bueno, aquí estoy. Este es el momento que quiero vivir, quiero disfrutar. A veces nos angustiamos y estamos poniendo la meta para terminar con, ¿no? Si estás trabajando en un lugar y ya renunciaste y te vas a ir al día que me vaya. Si vas a hacer un cambio de facultad, si estás en la secundaria y vas a la facultad o en la primaria y vas a la secundaria, ¡ay, no veo el día de irme! Y mientras tanto, y lo que está pasando aquí ahora que te lo perdés, y el momento presente, bueno, hoy vino el ángel del encuentro como tantas otras veces a lo largo de estos 15 años aquí en Radio del Pueblo, y a lo largo de otras radios y otros programas en los que he estado. Pero siempre viene de una manera diferente. Hoy no me habla de encontrar nada más que el anillo que me importa y me gustaría encontrar. No me habla nada más de encontrar ese papel que me tiene loco y no encuentro. Me habla de encontrar mi espacio en la vida. Me habla de encontrar mi ritmo. Me habla de encontrar mi vida. La que viene, la que voy viviendo, la que voy diagramando minuto a minuto, el tiempo presente, el regalo, el aquí y el ahora. Nosotros tenemos un encuentro el sábado 1 de julio, un taller muy, pero muy especial, un taller que hace muchos años lo di, y ahora con toda la experiencia nueva y lo que puedo aportarles nos va a iluminar el camino. Es un taller donde podemos descubrir eso, que la vibración de donde nosotros estemos, que podamos hacernos dueños de ese lugar, con la energía de los ángeles. Dueños me refiero a que no estés perturbado, a que puedas descansar cuando tenés que descansar, a que puedas plantar una planta y crezca, a que no sientas ruido durante la noche, a que no te despierten sombras, a que no te sientas incómodo en el espacio en el que te toca estar. Es un taller muy especial donde vas a aprender a dominar las energías de tu espacio, de tu lugar, donde vas a saber que invocando a los ángeles, con palabras sencillas, limpiando, cambiando la energía, te podés sentir pleno y hacer sentir bien a todos los que vienen a tu lugar. El dominio es de la luz, ¿eh? Encendés una luz en la oscuridad. Es un taller muy intenso con todas las herramientas para un aprendizaje fuerte, pero sanador. Yo los espero. Si se quieren anotar, lo pueden hacer al 4789-9014 o pueden mandar un WhatsApp también al 15-5870-1184. Las personas que van a venir por primera vez van a tener que llamar, ¿no? O dar el teléfono que los llamamos, porque nosotros cuidamos mucho el lugar y es un taller cerrado, no es un taller abierto que puede venir cualquiera. Tenés que venir, los ángeles te van a guiar y a nosotros para que puedas llegar. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Pilar, a Lucy de Pilar. Para ella va el ángel de la creatividad. Y él te dice, aquí estoy, estás sana, el dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Liliana de Lomas, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Mónica de Ituzaingó, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Pura de Olivos, el ángel del talento. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue. Lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Josefina de Ituzaingó, el ángel de la perseverancia. Y él te dice, aquí estoy, es el camino correcto, sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Mónica de Recoleta, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy, escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta, no te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Alicia de Castelar, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Elvira de Barrio Norte, el ángel del talento. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento, viene el ángel del discernimiento. Y él te dice, aquí estoy, no te quedes en los proyectos. Estás para los logros, tienes coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y para todos los que van a escuchar este programa en otro momento, a través de www.cristinadelsolar.com.ar, a través de Facebook, Cristina del Solar, la que tiene un ángel con una bola de brillo en sus manos, o en Luz de Ángeles, que también es el libro en Facebook, ahí puedes escuchar el programa grabado, ahí viene este para vos, el ángel de la guarda, y él te dice, aquí estoy, déjame poner en orden esta situación, déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y la conexión con los ángeles siempre es luminosa, siempre es sanadora. Cuando yo invoco a los ángeles pierdo el miedo. Cuando yo tomo, o como hoy, conexión y contacto con el ángel del encuentro, empiezo a encontrar mis caminos, mis decisiones, a encontrar, no a encontrar mis enemigos, al revés, a encontrar la solución para que dejen de serlo, a encontrar la solución para que yo pueda tomar ese camino, acordarme de que estoy aquí por alguna razón, y no arrepentirme de lo que no hice, y no arrepentirme de lo que no encontré, y no arrepentirme del miedo, del dolor, de la angustia. Lo que pasó, pasó. Empecé a pensar en el futuro, empecé a pensar en la luz, empecé a pensar en tu corazón, en que encuentres la libertad. Ese es el camino, ¿no? Y acá hay un, quiero despedirme hoy de este libro Ecos Eternos, de nuestra herencia espiritual, de John O'Donohue, con esta bendición que dice: que escuches tu anhelo de ser libre, que los marcos de tu pertenencia sean lo suficientemente grandes para los sueños de tu alma, que te despiertes cada día con una voz de bendición que susurre en tu corazón que algo bueno va a pasarte, que encuentres armonía entre tu alma y tu vida, que la mansión de tu alma nunca se convierta en una casa embrujada, que conozcas el anhelo eterno que vive en el corazón del tiempo, que haya bondad en tu mirada cuando miras hacia tu interior, que nunca levantes paredes entre la luz y tú mismo, que tu ángel te libere de las prisiones de la culpa, el miedo, la desilusión y la desesperación, que permitas que la belleza salvaje del mundo invisible te convoque, te cuide y te abrace en pertenencia. John O'Donohue. Encontrar la libertad interior. Hoy vino el ángel del encuentro. Pedile que te guíe, que te ayude, que te lleve por ese camino correcto, que haga que puedas ver la solución frente a vos, que tengas la fuerza que sentís que no tenés, que la descubras, que la encuentres, y que allí en ese rinconcito sagrado de tu corazón y tu conexión con los ángeles, puedas encontrar la puerta para salir de la prisión del no puedo, del miedo, de la angustia, del dolor. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo martes aquí en AM830 después de la doctora Elba Garbett. Que tengas un bendecido día, que encuentres tu vida, que encuentres tu ritmo. Chao, hasta el martes. Muy pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo estar y esa luz crecerá y cualquiera podrá. Y esa luz